Is everybody in? Is everybody in? Is everybody in? The ceremony is about to begin. Hi, this is Andrea from Lacuna Coil, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Check it out. Lacuna Coil con Nothing Stands in Our Way de su álbum Broken Crown Halo. Este álbum fue lanzado a la venta en el año 2014 y justamente de Lacuna Coil hoy tenemos el inmenso placer de poder entrevistar a uno de sus vocalistas, directo de Milano, Italia, para Sobre la Dosis, el señor Andrea Ferro. Hola, Welcome to the Mighty Metal Hour. ¿Qué tal, Metalheads? Bienvenidos a una nueva edición de Sobre la Dosis. Más dosis de música extrema para tus oídos por AsaltoMataRadioRock.com, la radio online del rock. Si quieres comunicarte con nosotros para sugerencias, peticiones, algún tipo de reseña, no dudes en escribirnos a nuestras cuentas en Instagram, @SobreLaDosis, o a mi cuenta personal verificada, @JonathanMontenegro. En la edición y producción general de Sobre la Dosis, Carlos González, y en la producción ejecutiva, Jonathan Montenegro. Y quien les habla, Jonathan Monteblack. Welcome, welcome back. Esto es Sobre la Dosis. Mr. Andrea Ferro, thank you so much, and welcome to Sobre la Dosis. Here it is, the first question for you. In the Black Anima album booklet, there are notes under the lyrics of the songs. What do they refer to, and why did you decide to add them? En el booklet del álbum Black Anima, hay notas debajo de las letras de las canciones. ¿A qué hacen referencia y por qué decidieron añadirlas? We've decided to write some of our thoughts about every single lyrics of the record under the actual lyrics and put it in the booklet because we want to explain where the basic inspiration for the concept of that specific song came from, you know. And very often we receive emails from the fans that are telling us how much that one specific song is so important for them, how much it saved their lives, or how much it meant for them and what it meant for them. And very often it's different than our original meaning when we wrote the song, which is absolutely not important because we write those lyrics just to use our demons and our ideas and our experiences and put them in words and push them out. And once they're out, they're there for everybody to grab and to listen and to interpret their own personal way, which is great. One of the greatest things about music is that you can take a song and give it your own personal meaning, your own personal use of the song, you know, whatever it is. So that's just a great thing about music. But we wanted to just tell the starting point from where we got the basic idea for the specific lyric. Nosotros decidimos escribir acerca de nuestros pensamientos en cada una de las letras del disco, debajo de las letras actuales y ponerlos en el booklet, porque queremos explicar de dónde viene la inspiración básica y el concepto de esa canción en específico. Constantemente recibimos muchos emails de los fans diciéndonos que alguna canción es muy importante para ellos, que les salvó la vida, o contándonos cuánto significa esa canción para ellos, y normalmente es totalmente diferente al significado original de la canción, hecho que no nos molesta en lo absoluto, porque nosotros escribimos esas letras solo utilizando nuestros demonios, ideas y experiencias de vida para sacarlas y ponerlas en palabras, y una vez que están afuera, cada quien las escucha e interpreta de forma personal. Lo maravilloso de la música es eso, que tú puedes tomar una canción y darle tu propio significado y uso, pero nosotros queremos dar el punto de partida y la idea básica de esa canción. Lacuna Coil con el tema Our Truth de su álbum Karma Code, lanzado en el año 2006. Seguimos con la entrevista a Andrea Ferro. Andrea, do you believe in occultism or do you only use their elements to make them gothic and gloomy out of your albums? Andrea, ¿creen en el ocultismo o solo usan elementos de este para realizar el arte gótico y sombrío de sus álbumes? We don't follow any specific religion. We're just more curious about cults and faiths and religions and magic from a cultural point of view, from a historical point of view. We like to visit places and we don't know. And it's very cool to be curious about stuff and whatever catch our attention. We like to use it in our music, in our image, in our lyrics. So it's everything is part of the history of humanity, you know, so we like to play with it, but we don't have any specific thing that we follow 100%. You know, it's just more about being open in life to different ideas, you know, and explore. Nosotros no somos seguidores de ninguna religión en específico. Sentimos más curiosidad sobre cultos, fe, magia, de las culturas, dar nuestro punto de vista histórico y cultural. Nos gusta visitar lugares, es genial sentir curiosidad por este tipo de cosas y lo que nos llama la atención lo expresamos en nuestra música, en nuestras letras. Todo es parte de la historia de la humanidad, pero no hay algo específico que sigamos en un 100%. Es solo estar abiertos en la vida a las diferentes ideas y explorar. Fragments of Faith, tremendo tema, de mis favoritos. Pertenece al álbum Karma Code, lanzado, repito, en el año 2006. Lacuna Coil, baby, Italia. Other than the tragic events that occurred on a personal level, what else inspired you to create the album Black Anima? Aparte de los eventos trágicos ocurridos de índole personal, ¿qué más les inspiró a crear el disco Black Anima? Normally when we approach a new album, we just follow the inspiration. I mean, we, especially Mark, our bass player, which is the songwriter for all the music, really follow his instinct, his inspiration of the moment, his collection of emotion that he had in the previous time before he started songwriting. So it's a very spontaneous process. We don't sit and plan in advance, you know. We normally sit together and talk about the record while we're doing it, while we already have some music, some ideas, some little concept. Then we start to brainstorm together and to kind of follow a direction for the record, you know. So everything we do, when me and Christina, we sit down and come with our own idea for the lyrics and for the melodies, for the vocals, and exchange and talk. It's a very democratic process, and so we never plan it too much in advance, you know. If the music goes towards more of a heavy direction, then it makes sense for us to go heavy. If it goes dark, we go dark, you know. So it's just more of adapting ourselves to the mood of the moment, you know. And on all these years, I think we reach quite a good balance where it's very rare that somebody comes with something that is not in the feelings of everybody else. You know, it's very, we're the three of us is a very well-oiled machine that we know each other really well for many years, and we have a very good synchrony, if you can say that. You know, we're very on a very similar level of emotionally talking in terms of how our music comes and how we see our music. Normalmente cuando nos acercamos a un nuevo álbum seguimos la inspiración, es decir, especialmente Mackie, que es quien toca el bajo, compone las canciones y sigue sus instintos, la inspiración del momento, colección de emociones que haya sentido previamente al momento de escribir las canciones para un álbum, es un proceso muy espontáneo. Nosotros no nos planeamos con anticipación, normalmente nos sentamos, sí, y hablamos del álbum, de por qué lo estamos haciendo, qué música tenemos, el concepto, algunas ideas, luego juntos hacemos un brainstorm para seguir una misma dirección para hacer el álbum. Todo lo que hacemos cuando Cristina y yo nos sentamos y cada uno viene con su propia idea para las letras, melodías y tonos vocales. Intercambiamos y hablamos. Es un proceso muy democrático. Nosotros nunca planeamos por adelantado. Si la música va hacia una dirección pesada, tiene sentido para nosotros hacerlo pesado. Si se torna oscura, lo hacemos oscuro. Es adaptarnos al estado de ánimo del momento y todos estos años hemos logrado un buen equilibrio. Y es muy extraño que alguno venga con algo que no está en el sentimiento de todos los demás. Nosotros que somos tres, somos una máquina. Nos conocemos muy bien desde hace muchos años. Estamos en la misma sintonía, en niveles muy similares de emoción, hablando en términos musicales y en cómo vemos nuestra música. Hello everyone, I am Christina of Lacuna Coil and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Yeah. Daylight Dancer de su disco Come Alive. Black Anima seems to be already an even stronger evolution of Delirium. When creating this album, did you have this in mind? Lead the band down that road? Black Anima parece ser una evolución aún más fuerte de Delirium. Al momento de crear este álbum, ¿tuvieron esto en mente? ¿Conducir a la banda por ese camino? I think the one of the reasons why we've been successful and we've been going for so many years is the fact that we're always seeing the band as our family, especially me and Marco and Cristina, but also most of the other guys that have been in the band. They always felt we were a community, we were a band, but also a family, a friends, a unity. So unity has been probably the secret for longevity for this band, and the fact that the three of us were here in 96 when we did our first demo, and that we're still here in 2020, still willing to do music and to tour together and to spend time together even outside of the band. It's a big sign of why we do this. You know, we do this because we're friends, because we like what we do, obviously because we're happy and proud of the result that we have achieved, but also because we have fun together, you know, and we don't see the band without any of us, you know. I mean, obviously some people have been coming and going, but they've also been very important for the band, and they've been in the band for many, many years. So this unity has always been the strength of Lacuna Coil, I think. Creo que una de las razones por las que hemos sido exitosos y hemos permanecido por tantos años es el hecho de que siempre hemos visto a la banda como nuestra familia, en especial Mark, Cristina y yo. Pero también la mayoría de los otros chicos que han estado en la banda siempre sintieron que éramos una comunidad. Éramos una banda, pero también éramos familia, amigos, una unidad. Esa unidad ha sido el secreto para seguir extendiendo la vida de la banda. El hecho que nosotros tres estuvimos aquí en 1996 cuando hicimos nuestro primer demo, y el que aún permanezcamos aquí en el 2020 y queramos continuar haciendo música, irnos de gira juntos, pasar tiempo juntos, aunque sea fuera de la banda, es una gran señal de por qué hacemos esto. Hacemos esto porque somos amigos, porque nos gusta, obviamente porque estamos felices y orgullosos por los resultados que hemos obtenido, pero además porque nos divertimos juntos. No vemos a la banda sin ninguno de nosotros. Claro que algunas personas entran y salen, pero han sido muy importantes para la banda y han estado por muchos años. Pienso que esa unidad ha sido la mayor fortaleza de Lacuna Coil. Why didn't you take advantage of the 2006 jump to become more commercial, thus remaining in the underground scene? Was it for personal reasons or because the ideal opportunity did not appear? ¿Por qué no aprovecharon el salto de 2006 para volverse más comerciales, quedando así en la escena underground? ¿Fue por temas personales o por no aparecer la oportunidad idónea? As I said before, we are a very spontaneous band, you know, and we just follow what the music dictate to us. You know, we don't really sit down and say, okay, now we get this opportunity to go more commercial and just write some easier listening songs just because there is this opportunity. I think a band has to be true to where they're happy, you know. If you're happy with what you have, then why you should try to chase something else, you know. We're really happy with the way our music allowed us to go in different ways and to be a respectable band and do something that we like, to travel around the world and live with our music. So we don't need to bring it to some higher level of shallow success, you know. We really like to, if a lot more people listen to our music, that's great, you know, and we're happy about it, but we don't have to chase it, you know. It has to happen because they like it, because there is a good opportunity to spread the word about what we have. We're not gonna change ourselves just to please anybody. We just do our music because we like it, and we have to be the ones that are proud of our music in the first place. Then the people, we're obviously happy if they like it too, but we never wrote a record just thinking about if the people is gonna like it or not, you know. This is not what we are as a band, and that's maybe one of the reasons why we've been around for more than 20 years and still able to be a relevant band in 2020, you know. So it's very important that we're very connected to our roots and to our ideas, but also we're happy with what we have, basically. Como he dicho antes, somos una banda muy espontánea, seguimos lo que la música nos dicta. No nos sentamos y decimos que ahora tenemos la oportunidad de ser más comerciales y a tratar de escuchar y tocar una canción fácil solo porque haya surgido la oportunidad. Pienso que la banda debe tener esa felicidad verdadera. Si eres feliz con lo que tienes, ¿por qué tratar de cambiar o hacer otra cosa? Estamos contentos con nuestra música, nos permite ir en diferentes caminos y ser una banda respetable, viajar por el mundo entero, vivir de nuestra música. No necesitamos llevarla a niveles superiores para conseguir un éxito superficial. A nosotros nos gusta. Si muchas más personas nos escuchan, eso es genial y nos encanta. Pero nosotros no tenemos que perseguirlo. Debe pasar porque les gusta, porque hay una buena oportunidad para correr la voz. Debemos estar contentos con lo que tenemos. No vamos a cambiar para complacer a nadie. Solo hacemos nuestra música porque nos gusta. Nosotros, en primer lugar, somos los que debemos estar orgullosos de ella en lugar de los demás. Pero obviamente nos complace que les guste también, solo que nunca lanzamos un álbum pensando si al público le va a gustar. No somos así como banda, y esa quizá es una de las razones por las que estamos en el mercado desde hace más de 20 años y seguimos siendo una banda relevante en 2020. Es muy importante que estemos conectados con nuestras raíces e ideas y también somos felices con lo que tenemos básicamente. Sigues con nosotros en Sobre la Dosis, disfrutando de esta maravillosa entrevista que nos regaló Andrea Ferro de Lacuna Coil. Y escuchamos un tema estupendo, brutal, contundente. The House of Shame, de su disco Delirium. Is there any band that has supported Lacuna Coil in their growth as a primary support? ¿Hay alguna banda que ha apoyado en su crecimiento Lacuna Coil como soporte primario? Throughout the years, we had a lot of influences, a lot of bands that have been very important for us growing up and becoming more aware of our tastes and our musical identity, I would say. But obviously, there's been a moment in the end of the 90s where we found out about the so-called gothic metal, where you had bands like Paradise Lost and Tiamat and Moonspell and Typo Negative. And those bands kind of convinced us to kind of pursue the more dark path of metal, you know, the more introspective, doomy, dark metal. Although I have to say we've always been contaminated by so many other bands that our sound has been evolving along the way in many different territories, I would say. But obviously that moment really forged our sound. And so, yeah, and we also had the chance to tour with a lot of those bands. We saw those bands before as fans, but also we had the opportunity to tour with bands like we did a tour with Typo Negative in when Comalize, our record Comalize came out and in the United States, a very long tour when we got to know them. We got chances to tour with Paradise Lost for their 25th anniversary together with Catatonia around Europe. We've toured with Moonspell, very first tour in Europe, very first tour in the United States. So yes, we had the chances to tour with a lot of bands that have been important to us, but also bands like Megadeth or Rob Zombie that really we were looking up to those bands as well. Growing up, obviously, they were in very, very meaningful bands for us. There's still so many more that we could still tour with, you know, so it's been a great ride so far, and we had the pleasure to meet our idols and find out that we're also great people. So yes, we're really happy about it. A lo largo de los años, hemos tenido influencias de muchas bandas que han sido muy importantes para nosotros, para nuestro crecimiento y convertirnos más conscientes de nuestro gusto e identidad musical. Pero obviamente, a finales de los años 90, descubrimos algo llamado Gothic Metal. Escuchamos bandas como Paradise Lost, Tiamat, Moonspell, Typo Negative. Esas bandas nos convencieron a perseguir un camino un poco más oscuro, más introspectivo. Doomy, Dark Metal. También nosotros hemos sido contaminados por otras bandas. Nuestros sonidos han estado envolviéndose en el camino en muchos territorios diferentes. Diría que ese momento realmente forjó nuestro sonido y también tuvimos la oportunidad de hacer gira con muchas de esas bandas. Las vimos antes como fanáticos, pero también pudimos hacer tours con ellas, como por ejemplo Typo Negative, que hicimos gira con ellos cuando el álbum Comalize salió en los Estados Unidos. Hicimos una gira muy larga y tuvimos el placer de conocerlos muy bien. También tuvimos la oportunidad de hacer gira con Paradise Lost por su 25 aniversario. Esa gira fue por Europa. Catatonia, en Europa. Hicimos gira con Moonspell. Fue nuestra primera gira por Europa y también en los Estados Unidos. Y sí, tuvimos la oportunidad de hacer gira con muchas bandas que han sido importantes para nosotros. Pero también hay otras como Megadeth o Rob Zombie. Realmente son bandas que admiramos mientras crecíamos y significan mucho para nosotros. Hay muchas bandas con las que todavía podemos hacer gira. Ha sido un viaje grandioso hasta ahora y tuvimos el placer de conocer a nuestros ídolos y descubrir que también eran personas geniales. Así que estamos muy contentos con eso. Okay, Andrea. According to the scenario of the pandemic, how is the future of music and concerts mainly visualized, given that it is the main source of economic income for each musical artist? Según el escenario de la pandemia, ¿cómo se visualiza principalmente el futuro de la música y de los conciertos, dado que es la principal fuente de ingresos económica de cada artista musical? We're living in a very uncertain moment, so with this COVID-19 situation, so it's very hard to see and understand where music will be going in the short terms. You know, I would say we still have to wait a little bit before we can give a proper answer, because the situation can still change a lot. Here in Italy, it's getting better every day, and it seems the infection is slowing down a lot and becoming a little bit less dangerous. So hopefully by the end of the summer might be, I don't want to say gone, but maybe much different, you know, much lighter and less dangerous. So maybe we might be able to restart something in the fall or in the winter. At the moment, there's a lot of online streaming concerts, which are cool for the moment, but I don't see this as a future. I think it's cool to do it now, but I don't see it as a proper replacement for touring anytime soon. So I'm pretty sure we're gonna go back to normal. I can't tell exactly when, but obviously we have to be strong and to hold on. And when we're using this time at home to just prepare future plans and find ways to have new ideas for the future and collect stuff, reorganizing and be prepared for when we can eventually restart. So right now I think it's a bit too early to say. So everything still can vary a lot, you know. There's still so many different things that could happen to change the situation in for the better or for the worse. So I think we have to wait a little bit until we can give a better judgment about this. Estamos viviendo un momento muy incierto con esta situación del COVID-19, entonces es muy difícil ver y comprender hacia dónde irá la música en el corto plazo. Diré que aún tenemos que esperar un poco antes de poder dar una respuesta acertada, porque la situación todavía puede cambiar demasiado. Aquí en Italia está mejorando cada día y pareciera que la infección está disminuyendo mucho y se está convirtiendo en un poco menos peligroso, por lo que espero que para final del verano, quizás no diré que se haya acabado, pero puede ser diferente, mucho más ligero, menos peligroso. Tal vez podamos reiniciar algo en el otoño o en invierno. Por el momento hay muchos conciertos en streaming, lo que es genial ahora. No veo eso como un futuro. Creo que es cool hacerlo en este momento, pero no lo veo como un reemplazo adecuado para las giras, así de rápido. Así que estoy muy seguro que volveremos a la normalidad. No puedo decir cuándo exactamente, pero obviamente debemos ser fuertes y aguantar, usar este tiempo no solo para preparar planes o encontrar nuevas ideas para el futuro, recolectar cosas, reorganizarse y estar preparado para cuando eventualmente todo se reactive. En este momento creo que es demasiado temprano para decir algo. Todavía la situación puede variar. Son muchas cosas que se pueden presentar y cambiar la situación para bien o para mal. Pienso que debemos esperar un poco para poder emitir un juicio sobre todo esto. I felt my heart.